Una planta de clasificación de lana de Oví Aragón que va a dar trabajo a 7 personas del municipio, en su mayoría jóvenes. Además, se resuelve un problema para los ganaderos que no podían dar uso a esa lana. Ahora se exporta a China. En mayo se realizó una experiencia piloto y este año ha duplicado el número de kilos hasta llegar a los 500.000. El objetivo es seguir creciendo tras invertir 180.000 euros en la planta. Una buena noticia para la localidad de Alfambra. Su alcalde es Francisco Abril. Creo que es una parte del futuro de nuestro pueblo. Un pueblo como pequeño, como la mayoría de la provincia de Teruel, y garantizar 7 puestos de trabajo ligados al sector primario como es la ganadería o la agricultura, yo creo que es de lo más importante que nos ha pasado en esta época de crisis. Los ganaderos hacen un primer descarte de sus explotaciones y los arrimadores la recogen de todo Aragón para llevarla hasta esta planta donde se clasifica. Nuestra comunidad es la cuarta en toda España en producción de lana, con unas 2.500...